Alejandro y Fernando Buchar, que siga el progreso. Has estado conmigo en las malas, también en las buenas. Me consuelas si tengo problemas, sabes comprender. Aunque a veces dudas de mi amor por alguna otra nena, aunque en la calle hay muy buenas hembras, tú eres mi mujer. Perdón por hacerte sufrir, por hacerte llorar, perdón. Perdón por ser ciego y no ver la excelencia en tu ser, que como tú no hay dos. Perdón por hacerte sufrir, por hacerte llorar, perdón. Perdón porque ayer me expresé de una forma tan cruel y querí tu corazón. Señor, quiero darte las gracias por este angelito que colocaste en mi camino pa' que me cuidara. Aunque no me he portado muy bien, el más malo no he sido. Sé que también la hago feliz, soy el que endulza su alma. Es la reina de mi corazón, lo más lindo que hay en mi jardín. Compañera, te hice esta canción y hoy prometo que te haré feliz. Perdón por hacerte sufrir, por hacerte llorar, perdón. Perdón por ser ciego y no ver la excelencia en tu ser, y que como tú no hay dos. Perdón por hacerte sufrir, por hacerte llorar, perdón. Perdón porque ayer me expresé de una forma tan cruel, herí tu corazón. Yesmith, Adriana Rodríguez, los amores de Cristian. Mujer es tener un buen hombre, y el anhelo de un hombre es tener una buena mujer. Hay muchos que critican parejas que no corresponden, pero a mí me tocó la más buena, complaciente y fiel. Perdón por hacerte sufrir, por hacerte llorar, perdón. Ser ciego y no ver la excelencia en tu ser, y que como tú no hay dos. Perdón por hacerte sufrir, por hacerte llorar, perdón. Perdón porque ayer me expresé de una forma tan cruel, que herí tu corazón. Es la reina de mi adoración, lo más lindo que hay en mi jardín. Compañera, te hice esta canción y hoy prometo que te haré feliz. Perdón por hacerte sufrir, por hacerte llorar, perdón. Perdón por ser ciego y no ver la excelencia en tu ser, que como tú no hay dos. Perdón por hacerte sufrir, por hacerte llorar, perdón. Perdón porque ayer me expresé de una forma tan cruel, que herí tu corazón. Joshua, Santiago y Dana, hermanitos que se quieren.